La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Cuatro minutos por delante, muchas cosas, algunas nuevas secciones, os las hemos comentado y os hemos dado los titulares y la pista para seguirlas durante los próximos 60 minutos ha sido antes de las noticias, pero ahora es tiempo de una de las secciones clásicas del programa. Nos la trae Martín Espósito, es la información del termómetro de la Tierra. Hola Bruno, una temporada más en La Rosa de los Vientos. Nos preocupamos y ocupamos de este planeta azul y verde que nos alberga, especialmente en este termómetro de la Tierra, de todo lo que tiene que ver con el cambio climático acelerado que vivimos y que hace unos días nos demostraba que en Kenia, casi en el Ecuador africano, también nieva. Inundaciones, terremotos o huracanes como Ike o Hanna centrarán toda nuestra atención. Asimismo, investigaciones, resoluciones o decisiones que se tomen para tratar de evitar que dañemos aún más el medio ambiente que nos rodea y que parece responder a nuestras agresiones. De hecho, esta pasada semana la revista Nature publicaba un informe más que se suma a los que tratan de demostrar que el calentamiento de los océanos está provocando un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los huracanes. Y hablando de huracanes, comenzamos este termómetro de la Tierra. La última hora nos la acaban de ofrecer hace un instante nuestros compañeros en el boletín informativo y lo seguirán haciendo a lo largo de esta semana, pues estamos todos muy atentos de la evolución y trayectoria de este fenómeno extremo. La peor amenaza desde Andrew en 1992, dicen los expertos que pronostican que Ike alcanzará la península de Florida el próximo martes. Entonces lo peor habrá pasado por el Golfo de México, donde no acaban de recuperarse. Recordemos cómo Cuba y Haití todavía no se han repuesto del paso de Hanna, Gustav y Faye, que han dejado tras de sí cerca de 600 muertos cuando se les vino encima el nuevo huracán destructor. Mientras en el Polo Norte lo que se destruye por efecto del calentamiento global son los brazos helados que unían la banquisa con los continentes. Así leíamos esta semana en Consumer.es que se trata de la primera vez en 125.000 años que el Polo Norte queda aislado. En verano de 2005, el pasaje del noreste, cercano al territorio ruso, se deshieló temporalmente. Dos años más tarde, en 2007, el paso del noroeste quedó libre de hielo por primera vez en la historia y ahora la noticia es que ambos pasos han desaparecido a la vez, algo que no debería sorprendernos después de que solo el año pasado perdiera una cantidad de masa helada equivalente a la distancia entre España y Alemania. No obstante, esta semana la revista Science publicaba una investigación que han llevado a cabo expertos estadounidenses, según la cual es muy poco probable que el nivel del mar aumente más de 2 metros. Para rebatir los estudios conocidos hasta la fecha, los responsables del Servicio Geológico de Estados Unidos, con Shad O'Neill a la cabeza, monitorizaron movimientos de glaciares, concretamente los índices de flujo, la velocidad de los glaciares de Groenlandia y la Antártida. Su conclusión fue que para alcanzar un aumento del nivel del mar de 2 metros, todos los glaciares de Groenlandia, por ejemplo, tendrían que alcanzar los 27 kilómetros por año y mantener esa velocidad hasta final de siglo, algo que se les antoja físicamente insostenible, más aún cuando comprobaron que la máxima velocidad de desplazamiento de un glaciar no supera los 14 kilómetros al año. En cualquier caso, los investigadores concluyeron su investigación recordando que incluso un aumento del nivel del mar de 20 centímetros en un siglo tendrá consecuencias dramáticas para el planeta. En este sentido, expertos de la Universidad de Murcia publicaron un texto esta semana en el que afirman que si las predicciones de cambio climático se hacen realidad, el estado actual de la laguna del Mar Menor podría colapsar por la proliferación de fitoplancton y microalgas flotantes. Advierten de esta manera que la vulnerabilidad del Mar Menor al cambio climático aumentará en los próximos años como consecuencia del aumento de 3 a 5 grados centígrados de la temperatura del agua. Y una última información relacionada con el agua nos lleva hasta Colombia, donde hace una semana se decretó el estado de alerta al producirse un vertido de cianuro en el principal río del país. Afortunadamente, 94 bidones de los 96 que transportaba el camión accidentado fueron recuperados del río Magdalena el pasado miércoles. Lo sorprendente de la noticia, además de la facilidad para transportar productos tóxicos en Colombia, ha sido que en la labor de rescate se detectó más contaminación en el fondo del río. 5 camiones más hundidos, un tractor y una moto que esperemos que no dejen allí olvidados. En contraposición, podríamos hablar ahora de Masdar, la ciudad de los Emiratos Árabes que se convertirá en la primera urbe capaz de autoabastecerse de energía sin generar ningún tipo de residuo. Greenpeace decía esta semana que dentro de 20 años, cerca de 4.000 millones de personas podrán suplir sus necesidades energéticas gracias a la energía solar. Pues bien, dentro de 6, como os contaba, el gobierno de Abu Dhabi tiene previsto que finalice la construcción de esta ciudad, Masdar, por la que no circularán más que trenes ligeros y taxis eléctricos sin conductor. Los primeros habitantes inaugurarán las calles el próximo año, así como las viviendas, que no superarán en ningún caso los 40 metros de altura y que ocuparán una extensión de 6 kilómetros cuadrados que compartirá una población total de 50.000 habitantes. Se reciclará el agua proveniente de una desalinizadora alimentada por paneles solares. En las afueras se situarán granjas eólicas y centrales que aprovecharán residuos para la obtención de energía. Como veis, toda una ciudad ecológica 100% a la que se han destinado 15.000 millones de euros con el fin de que su construcción sea asimismo igual de ecológica. Sin embargo, bajemos a la tierra, abandonemos uno de los mayores países productores de petróleo del mundo y por ende uno de los más ricos para comprobar la triste realidad. Y es que antes de terminar me gustaría poner de relieve un dato que habla por sí solo. De los 1.150 proyectos que se discuten actualmente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, solo 27 están en África. Esto no quiere decir que porque haya más proyectos se vaya a mejorar la situación deprimente de un gran continente y rico en todos los aspectos como es el africano, sino que África es el continente más golpeado por los efectos del cambio climático y el que menos se beneficia de las medidas actuales para afrontar el fenómeno, como bien dijo esta semana Ivo de Boer, secretario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Hay dinero e iniciativas, lo que no hay es voluntad de invertirlo para un interés general. Acabamos ya y lo hacemos porque hay voluntad, con medidas ecológicas de interés general y además al alcance de todos. Las daba a conocer esta semana Greenpeace en México. Se trata del decálogo de sexo respetuoso con el medio ambiente. A la pregunta cómo enverdecer tu vida sexual, la acompañan buenos consejos. El primero de ellos, el más evidente, apagar la luz siempre. Otros más sofisticados hablan de escoger siempre látex, caucho o piel frente al PVC para los juguetitos. Y solo uno más, el que más utilizamos en la radio para lubricar siempre, la lengua. Porque ser verde nunca había sido más erótico, voy a echarle un vistazo al decálogo completo y la semana que viene, si os parece bien, la ponemos en común. Las cosas de Martín Expósito con estos comentarios y algunas noticias terribles, desde luego, porque ese aislamiento del Polo Norte es una información preocupante. Aunque algunos lo celebrarán porque se abren vías marítimas para el transporte y eso tiene su importancia y su relevancia. Y habla de quienes pueden estar interesados en que se deshiele ese Polo Norte, bueno, pues porque económicamente puede interesar a muchísimas empresas de transporte a través del mar. Continuamos en La Rosa de los Vientos y atención, porque a continuación nuestras nuevas secciones. La cara B. Casi nadie lo duda, es un clamor. Pese a que las encuestas no lo muestren de forma tan clara, se perfila como el próximo presidente de los Estados Unidos. Un hombre que se ha ganado el respeto de la comunidad internacional, que aparentemente defiende causas más nobles que cualquier otro candidato en los últimos tiempos. Un nuevo Kennedy, una ruptura con el pasado, un hombre cuya voz, cuyo tono, cuyo mensaje, todo parece distinto en él. Es Barack Obama. Thank you, New Hampshire. I love you back. Thank you. Thank you. Well, thank you so much. I am still fired up and ready to go. Insistimos, todo parece distinto en él. Llega el cambio, pero tenemos malas noticias. Tiene una cara B, y es que, por desgracia, nadie sin su reverso, sin su cruz, puede llegar a ocupar el puesto de poder más importante del mundo. Quizás por ello que se explica el porqué del enorme seguimiento que tienen los medios de comunicación. En las últimas semanas, el nombre de Obama aparece en prensa, radio y televisión 2 y 3 veces más que el de John McCain, el otro candidato. Sin embargo, las encuestas no muestran una diferencia tan abultada. A día de hoy, Barack Obama obtendría 301 votos electorales. Por el lado contrario, John McCain estaría en 237. Sin embargo, estados como Nevada, Dakota del Norte y Colorado parece que acabarán decantándose del lado de McCain y posiblemente también Ohio. Quizá este es el estado en el que pueden decidirse las elecciones. Es decir, si el candidato republicano gana en esos 4 estados, algo factible, un total de 37 votos electorales situarían a McCain como ganador. Entonces, Obama se quedaría con 264 escaños y no ganaría. Además, las encuestas generales conocidas hoy mismo sitúan a Obama entre 2 y 3 puntos porcentuales por encima de su rival. Una diferencia exigua. En definitiva, la lucha está mucho más reñida de lo que parece, más reñida de lo que parecía hace tan solo una semana. Sin embargo, algo sí está claro. Los sabios ideólogos situados en la esfera de los grupos de ideas y de influencia han decidido en su mayor parte situarse de su lado. Este apoyo es fundamental para ganar. Cuentan en Estados Unidos que las presiones de los grupos de poder han obligado a Obama a suavizar su discurso a tenor de que el coste electoral que podría tener quizá no sería suficiente para hacerle perder las elecciones. Por ejemplo, entre esos grupos de poder que han financiado parte de la campaña de Obama se encuentran empresas fabricantes de armas que en cuanto a cuantía económica representan un gran apoyo a este candidato. Quizá es la explicación para entender por qué Obama ha rectificado respecto a la salida de las tropas de Irak o por qué ha endurecido sus palabras respecto a Irán y ha mostrado su apoyo incondicional a Israel. Ahí se encuentra la cara B. Cuando se revisa quiénes son los gurúes de Obama, se descubre algo inquietante. Viajan con él a todos los lugares, se han convertido en inseparables. Los más destacados son John Swinen y Jason Furman. Especialmente el segundo es un hombre importante dentro del Instituto Brookings. Estamos hablando de uno de los think tanks más importantes del mundo. Ha mostrado su apoyo a Obama. Son ellos quienes parecen estar marcando las directrices de muchas de sus líneas políticas y electorales. Su último director, Strofe Talbot, escribía en la revista oficial Política Exterior de Estados Unidos lo siguiente: nuestra misión es suministrar a la comunidad normativa los análisis y conclusiones que pueden utilizar y que pueden servir como base para el diseño de nuevas políticas y para modificar o abolir las ya existentes. Lo decía en el año 2002, en una revista que, insistimos, edita la propia administración. Además, en las diferentes encuestas realizadas entre los propios congresistas, se considera este laboratorio de ideas como el más influyente de cuantos existen. Así lo decía en 2005. Por entonces, este grupo de poder, apoyado por algunas grandes empresas, decidió empezar a criticar a George Bush y solicitar un cambio en las políticas nacionales e internacionales. Los orígenes del grupo se remontan a 1916. Lo funda el entonces empresario Robert Brookings. Tomó por sede el Palacio Jackson, situado a pocos cientos de metros de la Casa Blanca. El empresario quería estar cerca de allí para poder acceder mejor a los despachos de los políticos electos. En los años posteriores su influencia creció. Colaboró con otro think tank, el Consejo de Relaciones Exteriores, en la elaboración del Plan Marshall. El propio David Rockefeller admitió que fue él quien financió ese plan y acudió para ellos a los consejos del Instituto Brookings. El mismo magnate se mostró impresionado por los trabajos ideológicos que efectuaba en este grupo un joven de origen polaco llamado Zbigniew Brzeziński. Tanto es así que cuando Rockefeller decidió crear una especie de internacional de los think tank llamada Comisión Trilateral, acudió a este hombre. Corría el año 1973. Uno de los primeros objetivos de este grupo era buscar a un presidente que representara un cambio para Estados Unidos tras los oscuros años de Richard Nixon. En dicho grupo, el Instituto Brookings, Rockefeller y Brzeziński, que entre otros, escogieron la figura del entonces desconocido Jimmy Carter, quien finalmente salió elegido en 1976 en las urnas tras una gran campaña electoral. Carter llamó para su equipo de gobierno a nada menos que 23 miembros de la trilateral, entre ellos, por supuesto, al mismo Brzeziński, que ocupó el cargo de consejero de Seguridad Nacional. Una de las acciones que llevó a cabo, sirva destacar que fue él quien decidió crear un grupo de guerreros islamistas que hicieran la vida imposible a los rusos en Afganistán. Para dicha labor, labor contó con el apoyo del gobierno de Arabia Saudí y de la familia de Bin Laden. Aquel fue el auténtico germen del movimiento Mujahideen y de lo que posteriormente se ha convertido en Al-Qaeda y los talibanes. Brzezinski, a quien escuchamos ahora, cuya voz escuchamos, jamás se arrepintió de aquello. Para él, los rusos perdieron la Guerra Fría gracias a aquella operación de inteligencia. I think Obama is clearly more effective and has the upper hand. He has a sense of what is historically relevant and what is needed from the United States in relationship to the world. He recognizes that the challenge is a new face, a new sense of direction, a new definition of America's role in the world. Como hemos escuchado, Brzezinski, como máximo ideólogo de la institución Brookings, se encuentra situado en la línea del candidato al que nos estamos refiriendo. Durante décadas, dice el presidente de este tanque de ideas, nuestros informes han desempeñado una función clave en la movilización de las dos guerras mundiales, en la creación del sistema de presupuestos del Estado, en el sistema de la administración pública, en la imposición de controles de precios, en la ejecución de sanciones para aquellos países que se encuentran al margen de la ley internacional. Uno de los grupos de poder que aglutinan a más hombres poderosos es el conocido Bilderberg. Como es bien sabido, una vez al año, los miembros de think tanks, políticos de talla mundial y empresarios de primer nivel se reúnen en una ciudad europea o americana para debatir sobre asuntos de interés general. Algunos investigadores han asegurado que en el seno de este grupo, durante sus reuniones, se toman, al margen de los ciudadanos, decisiones sobre el futuro del mundo. Sea cierto o no, puesto que todavía no ha podido demostrarse por completo, es lógico que reuniones de hombres tan poderosos generen acciones en el futuro. Este año, la reunión del Club Bilderberg tuvo lugar en Chantilly, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Empezó el 8 de junio. Ese día, tanto Obama como la senadora Hillary Clinton estaban allí al lado y se ausentaron del aeropuerto internacional Dulles, en donde se encontraban en plena gira. Oficialmente, sus asesores solo confirmaron que tenían que participar en una serie de reuniones, aunque los encargados de relaciones públicas del candidato no dijeron a qué reunión asistieron y ni confirmaron ni negaron que fuera una reunión de Bilderberg. Dicen las malas lenguas que todos los futuros presidentes han pasado por este grupo antes de alcanzar la Casa Blanca. Y ya sabemos que Rockefeller es el fundador del club, del mismo modo que es el financiador de las ideas de Brzezinski, que también es uno de sus mandatarios, del mismo modo que lo es de la Trilateral y de Brookings. Lo que mucha gente desconoce es que ambos citaron a un joven político español durante la década de los 70. La cita tuvo lugar en la mansión del magnate, muy cerca de Nueva York. Tenía mucho interés en seguir de cerca la transición española. Al hombre al que citaron aquella vez fue Felipe González, pero esa es otra historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y comenzamos hoy una nueva sección, las curiosidades del mundo antiguo, con un historiador, escritor, investigador, un personaje que descubrimos hace unos meses en La Rosa de los Vientos, que nos ha encantado y que queremos. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, y muy buenas noches a todos los oyentes. Queremos que nos desveles algunas de esas curiosidades del mundo antiguo que luego vamos a descubrir que, bueno, pues que no son tan extrañas, porque están muy presentes en la vida actual, en el mundo del año 2008, y sin embargo hace cientos o hace miles, como es el caso de hoy, miles de años, pues ya existían determinados problemas. Por ejemplo, tanto y tanto que se habla de la crisis inmobiliaria, del poco espacio que hay, de esos edificios tan grandes que hay que hacer porque hay que crecer en vertical, porque en horizontal el terreno se nos ha agotado. Bueno, y descubrimos que en la ciudad más importante de ese mundo antiguo, por lo menos del mundo romano, como es evidentemente Roma, ya tenían entonces problemas muy serios respecto a la población y a dónde ubicarse, porque una cosa es lo que los poderosos podían hacer y a lo que podían aspirar, ellos iban a la moraleja de entonces, sin embargo, el pueblo de a pie, el trabajador de la calle, tenía que buscarse otros lugares. Sí, de hecho, no solo pasó en Roma, ha pasado en todas las ciudades que han crecido, por ejemplo, en Londres del siglo XIX, se llenó de barrios y barrios y barrios de aluvión. Whitechapel, no es que fuese un barrio nuevo, pero desde luego era un barrio decadente porque la gente se hacinaba. Uh-huh. Eso ha pasado siempre por las ciudades que son pujantes, que están en alza. Así que debemos alegrarnos, yo creo, porque eso significa que Madrid está en alza. No sé si bueno. No lo sabemos. En alza, desde luego, porque se inauguran ahora 4 edificios que alcanzan casi los 300 metros de altura, nada más y nada menos. En la Roma de entonces, ya estamos hablando de una ciudad que rondaba, en alguna ocasión llegó a rondar, el 1 millón de habitantes, que no es poco. Incluso se dice que esa es la cifra que normalmente se maneja para la época de Augusto. Había cerca de 700.000 ciudadanos romanos con bastante seguridad. No tenemos toda la seguridad, porque es muy difícil de saber, pero si hablamos de unos 700.000 ciudadanos romanos, más los extranjeros, más los esclavos, pues fácilmente cerca del millón, y la ciudad siguió creciendo en torno al siglo II, en época de los antoninos, pues seguramente superaba el 1.5 millones. Incluso se ha hablado de que en el siglo IV llegó a los 4 millones de habitantes, es decir, más que Madrid. Más que Madrid actual, nada más, nada menos. Sí. Y en esa Roma, ¿dónde vivía la gente? Decimos que los poderosos, sí, gracias a los restos arqueológicos hemos podido conocer mucho de sus casas, pero posiblemente en donde vivía el pueblo llano, el trabajador, hay menos restos arqueológicos porque... o no tanta cantidad, claro. Porque supongo que los materiales con los que se efectuaban eran más perecederos. Eran en principio muy perecederos, de hecho la piedra prácticamente no existía o se usaba muy poco para ellos, pero es que además con el tiempo, con esa especulación inmobiliaria de la que nos hablan descaradamente las fuentes, y con algunos protagonistas un poco polémicos, como Cicerón, el gran estoico, que siempre habla de su estoicismo, y era un crápula de cuidado, o sea, era un crápula igual que Séneca, por cierto, cada vez usaban materiales más ligeros. Juvenal, de hecho, se queja de que en su época, al final del siglo I después de Cristo, Roma era una ciudad que estaba construida en los aires y sustentada por unas vigas de madera muy, muy pequeñas, y los muros eran a base de cascotes. O sea, es decir, que ya descubrieron el equivalente al pladur actual, ¿no? Ahora se cosía rápido y con pladur, y entonces también se hacía algo parecido. Sí, pero bastante más pobre, porque desde luego ellos tenían un nivel arquitectónico muy alto. Y hemos encontrado además edificios de apartamentos, que eso ya lo inventan los romanos, que es la ínsula, por ejemplo en Pompeya, en Herculano, en Ostia Antica, que tenía mucha calidad, pero claro, no siempre se hacía, muy rara vez se hacía, de hecho. Y entonces, como dices, ya existían los apartamentos, ya se construía hacia arriba. No sé si con ascensor o sin ascensor, pero había que subir varias plantas para llegar a tu piso, que no es un invento nuevo. No. Había montacargas. De hecho, el Coliseo tenía, no sé si 16 montacargas. O sea, que eran usaban la energía animal o la energía muscular humana. Entonces, si uno iba a la compra y tenía que llevar un montón de bolsas, pues tenía que subir a pie. Es más, la jerarquía en un edificio se basaba precisamente en la altura. Actualmente, prácticamente, los más ricos son los que viven más alto. En la antigüedad era al revés, porque el que vivía más alto era el que más se tenía que fastidiar subiendo un montón de pisos. Y tanto los ricos como los pobres, ¿cómo hacían para pagar sus casas? Porque no era tan sencillo como nos imaginamos. Los problemas que todos tenemos a fin o a comienzo de mes cuando pasa la hipoteca, ellos también lo sufrían, en cierto modo. Lo sufrían hasta el punto de que Cicerón nos cuenta que un habitante de Roma, un habitante que vivía en una domus, en una buena casa, en una mansión unifamiliar, en época de César, tenía que pagar 30.000 sestercios al año, solamente para mantenerlo. Era una cifra escandalosa. La inmensa mayoría de los ciudadanos, que eran proletarios, que vivían al día. Es decir, trabajaban un día, cobraban ese día. Si no trabajaban 2 días, pues esos 2 días lo mismo, ni siquiera comían. Ellos lo tenían muchísimo más difícil, hasta el punto de tener que alquilar sus propias habitaciones para poder sobrevivir. Que es algo que estamos descubriendo, que tampoco hemos descubierto nosotros, claro. Sino ha descubierto el habitante de las grandes urbes de comienzos del siglo XXI, porque es algo que se sigue haciendo. Supongo que estos problemas en las construcciones, estos edificios más endebles, provocaban que determinadas zonas de la ciudad, de Roma o de otras ciudades de la época, existieran más derrumbes, posiblemente incendios, eran edificios débiles. Sí. Se usaba muchísima madera, se usaba muchísima paja, muchísima sustancia fácilmente susceptible de incendiarse. Augusto, cuando muere, se vanagloria de haber dejado una ciudad que había heredado de adobe, pues, de haberla dejado en mármol. Pues él deja los edificios públicos y las zonas las deja de mármol, el resto, ¿no? La zona de la Suburra era muy famosa porque se solía incendiar. El famoso incendio de Nerón, que no fue el único incendio de Roma, probablemente se debió a eso. No, probablemente ni siquiera fue Nerón el que la incendió, sino que se incendió, fue un incendio que, bueno, se extendió. ¿Y ya existían entonces los empresarios de la construcción, los Sí, especuladores sí. del terreno? Sí, de hecho, como he dicho antes, Cicerón. Cicerón, que además incluso se comenta que él expulsaba a sus propios inquilinos, bueno, ni siquiera reparaba los daños de sus edificios para que los inquilinos acabaran marchándose y poder realquilarlos con un precio mayor. Séneca era otro. Marco Licinio Craso tenía una cuadrilla de trabajadores y parece ser que incluso una cuadrilla de matones. O sea, sí. Él compraba los edificios que se derruían, claro, los compraba a muy bajo precio y luego volvía a construir. Se caía, da igual. Es que lo que interesaba era el solar. Como ahora, qué cosa, ¿no? Desde luego. Y mientras tanto, los patricios viviendo a cuerpo de rey, ¿o no tanto? No todos, los que eran listos como Craso, como Séneca, pues sí podían vivir muy, muy bien. Craso, de una fortuna familiar de 300 talentos, como nos dice Plutarco, el talento eran unos 25 kilos de plata, pasó a tener unos 7.100 y después de muchísimos gastos. Es decir, podían vivir muy bien. Es verdad que Augusto tuvo que prestar mucho dinero a muchos senadores porque si no perdían su estatus, porque el estatus era por nivel económico, porque muchos no se lo podían permitir. Me parece, Ignacio Monzón, que en esta sección vamos a descubrir muchas cosas. Posiblemente vamos a descubrir que el mundo antiguo no era tan antiguo como nos imaginábamos. Por ejemplo, por lo menos en muchas cosas han cambiado, evidentemente, algunas, pero la esencia de muchas de esas cosas siguen existiendo. No hemos inventado absolutamente nada, ya estaba todo inventado, ¿verdad? Todo no sé, pero desde luego, como suelen decirme algunos profesores míos, los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Es que el ser humano lleva siendo, es como el diablo, ¿no? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, pues igual el ser humano ya se sabía muchos trucos, muchos, muchos trucos. Y sobre todos esos trucos y muchísimas anécdotas y curiosidades, vamos a hablar en esta sección de curiosidades del mundo antiguo, de la historia, con Ignacio Monzón. Es un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos y te vamos a seguir escuchando semana tras semana. Pues muchísimas gracias, Bruno. Igualmente, es un placer estar aquí. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Ojalá hayáis disfrutado de esta conversación, como nosotros lo hemos hecho. Interesantísimos los temas que nos ha traído hoy Ignacio Monzón, que nos traerá en próximas semanas. Vamos a descubrir cómo en realidad no hay nada nuevo, que la historia de ese mundo antiguo, nos revela que los problemas del día de hoy también existían en el día de ayer. Existían, por ejemplo, hace 2.000 años con esas crisis y problemas inmobiliarios. Esta nueva sección de curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. También habéis escuchado esa cara B con esos datos respecto a los poderes que están detrás de Barack Obama. Y no es nueva sección, sino que la recuperamos, la hemos tenido durante varios años en este programa, los microrrelatos, vuestros relatos de terror, de fantasía, de ciencia ficción, de los temas que son clásicos en La Rosa de los Vientos, microrrelatos que vosotros escribís, que nos mandáis por correo y a los que le pone voz Paco de León, el extraordinario Paco de León, que lo podéis escuchar además todos los sábados después de nuestro programa en Partiendo de Cero, el programa de información científica de esta cadena de emisoras. Esos microrrelatos nos los tenéis que mandar a nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Tienen que tener una extensión entre uno y un folio y medio. Si la letra es grande, os permitimos dos folios, pues que tiene que durar unos pocos minutos. Tienen que ser píldoras que estén muy concentradas, pero el contenido, el desarrollo, la exposición de los hechos puede estar, y lo demuestran los microrrelatos que ya estamos recibiendo y que son fantásticos. El que escuchamos esta noche nos lo ha enviado desde Zaragoza Raúl Argente y tiene por título El último agente. Pese a que era un gélido día de invierno, una muchedumbre enfervorecida aguardaba a que saliese por ese histórico balcón por el que se habían venido asomando todos mis predecesores. Sabían que tarde o temprano abrirían el vano y su hasta ahora desconocido rostro empezaría a ser popular. Esa misma impaciencia era vivida con expectación por miles de medios acreditados. Pero quise que aún no llegase ese momento. No ordené aún que abriesen las puertas de ese palco. Fugazmente, pasaron ante mí los recuerdos de tantos años de lucha soterrada, de engaños masivos, de oscuras tramas, de un largo y concienzudo camino que después de muchos años de una doble vida hacían del último miembro de la KGB en activo estar listo para consumar el plan pergeñado hacía ya muchas décadas. El exservicio secreto comunista me había seleccionado para este momento. Un plan del que muy pocos habían tenido conocimiento y que casi todos creyeron abortado una vez caído el muro de Berlín. La KGB había sido disuelta y los agentes secretos a su nómina buenamente se hicieron hueco en los respectivos servicios secretos de los diversos países de la desmembrada Unión Soviética en los que residían. Pero casi nadie se acordó de mí y de ese plan de alto secreto que había jalonado mi supuesta devoción. Yo, sin quererlo, me había convertido en el último agente. Aun caída la KGB, aun sin estar oficialmente adscrito a ningún servicio secreto, aun sin estar convenientemente remunerado por mis servicios a tan largo plazo, quise continuar el plan. Y los había engañado a todos. Después de dos días de intensa deliberación, en aquella pequeña y fría sala donde Miguel Ángel nos miraba desde el techo, todos habían creído en mi integridad, en mi honradez, en que sería capaz de liderar esta vieja nave unos años más. Los dos candidatos favoritos se habían anulado el uno al otro y mi nombre apareció como una tercera posibilidad, una posibilidad que a muy pocos les pareció descabellada. Ignorantes, no sabéis lo que habéis hecho. El error más fatal de vuestra historia. Era el momento. Solo de mí dependía que acabara de una vez esta pantomima que había durado dos milenios. Acabaría con el opio del pueblo. Respiré hondo y ordené entonces que abrieran las puertas que me separaban de mi ferviente feligresía. El frío romano de invierno acarició mi rostro. Eran los días previos a la Navidad del año 2012 y una voz resonó en la plaza de San Pedro. Habemus Papam. Se hará llamar Pedro II. Pedro II, el nombre de ese último papa de la profecía de San Malaquías. Fantástico, el último agente de Raúl Argente. Desde Zaragoza, este primer micro relato de la temporada, vuestros relatos. Aquí en La Rosa de los Vientos, con la voz de Paco de León. Tiempo ahora para adentrarnos en la Biblioteca de La Rosa, para hacerlo con Laura Falcó Lara, para hablar sobre un reciente libro sobre las profecías del fin del mundo. Ha escrito Pedro Palau Pons, antiguo director de la revista Karma 7. Ahora además se cumplen dentro de muy poquitos días, dentro de muy pocas horas, los 7 años de ese evento, de los eventos del 11 de septiembre, que aglutinaron y que recuperaron de nuevo el milenarismo, que lo trajeron a la actualidad, el miedo al futuro, la incertidumbre trae profecías. Bueno, pues sobre profecías hablamos hoy con Laura Falcó Lara, quien ya saludamos. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y vamos a hablar de un tema que hace tan solo unos años, cuando acababa el siglo, cuando acababa el milenio, se juntaban las dos cosas, hubo muchísimas publicaciones, mucha inquietud, llegaba el año 1999, pasó ese año y parece que todos los miedos proféticos dejaron de estar en el primer plano de la actualidad, pero un acontecimiento ocurrido el 11 de septiembre del 2001 volvió a traer a colación todos los miedos milenaristas, la posibilidad de que algo terrible ocurriera en el futuro, y nuevamente se vuelve a hablar de ese fin del mundo y nuevamente se vuelve a hablar de profecías. Y en la editorial Zenit del Grupo Planeta publicarse un trabajo que es El fin del mundo, de Pedro Palau Pons, que recoge muchísimas de esas profecías, algunas de las cuales se han podido cumplir, otras no, u otras, quién sabe lo que puede ocurrir en el futuro. Pues sí, la verdad es que, como bien dices, hay muchísimas profecías que algunas no se han cumplido y, bueno, siempre hay la fiebre milenarista. Cuando llega el año 1000, el año 2000, siempre pues surgen muchas más de esas profecías. Lo que ocurre que, evidentemente, hay varias que todavía siguen vigentes. Algunas están cercanas y otras todavía les queda muchísimo recorrido. Quizás de las más conocidas, tenemos quizás las que son más cercanas a nosotros, como puede ser Nostradamus. Exacto, es la figura del profeta por excelencia, incluso sí, a nivel icónico y de imagen, ¿verdad? Sí, Nostradamus, a ver, es muy conocido, es quizás uno de los más populares. Lo que pasa es que realmente Nostradamus es muy lejano todavía en el tiempo, no es un profeta en que sea cercano sus vaticinios, al menos no lo que denominaríamos como fin del mundo. De hecho, hay varias de las cuartetas que él escribe que podrían hacer referencia pues, al 11 de septiembre, como bien dices. No una de las que corrió por internet, que era completamente falsa y alarmista, pero sí que hay una que hace bastante referencia al 11 de septiembre. Incluso también hay otra que puede hacer referencia a los atentados de Londres o a los atentados que hubo en España, el 11M famoso. Lo que ocurre es que Nostradamus, lo que sería el fin del mundo, nos iríamos casi al año 4000, al 3797, aunque sí que es cierto que antes de ese año prevé varias guerras entre Oriente y Occidente. Y en ese momento, lo cierto es que durante todo el siglo XX el conflicto no era entre Oriente y Occidente, por lo menos a nivel ideológico, no geográfico. No. El conflicto era Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, y parecía imprevisible que existiera un futuro en el cual nuestro mundo occidental, por denominarlo de alguna forma, ¿no? Aunque muy al oriente está Japón y digamos que también formaría parte de este mundo occidental. Pero bueno, ese concepto que tenemos del mundo occidental, ahora sí que hay un conflicto larvado permanente con el mundo islámico, con lo más radical del mundo islámico. Es como si el tiempo empezara a dar ahora la razón a Nostradamus. Pues sí, la verdad, pero no solo Nostradamus, o sea, hay más de un profeta que en sus profecías habla de guerras entre Oriente y Occidente y sorprende, porque en aquella época era impensable, o sea, Oriente era un gran dormido que en ningún caso suponía una amenaza para nadie. Entonces, es ahora, como bien dices, que empiezan a cobrar sentido todo ese tipo de profecías, y Nostradamus es el rey por excelencia de la guerra Oriente-Occidente, clarísimamente. Pero sin embargo, sí que también, como dices, hay otros profetas que han anunciado sucesos similares, por lo menos. Tenemos, o sea, podemos empezar desde el Apocalipsis de San Juan, donde evidentemente nos hablan ya de lo que sería la bestia. También hay que decir, antes de empezar quizás con las profecías, que hay algunas que son muy claras en cuanto a fechas y otras que, aunque los hechos que describen sí que los podemos ir comprobando con el paso del tiempo, las fechas son muy difusas. O sea, el Apocalipsis de San Juan, por ejemplo, no es precisamente un texto donde las fechas sean excesivamente claras, pero sí que hay muchos de los hechos que han ido pasando que puedes relacionarlos con hechos modernos. Uno de los que más sorprende es que, bueno, en uno de los versículos habla del número de la bestia, que el número de la bestia se utilizará en el comercio y entrará en las casas. Y bueno, no hace demasiado se descubrió que uno de los elementos que tenemos todos en casa, que entra y sale continuamente, son los códigos de barra de todo, de los productos, de los alimentos, de todo lo que compramos y vendemos. Y esos códigos, curiosamente, empiezan por 6, tienen en medio la cifra 6 y acaban en 6. Entonces se relacionó que probablemente lo del número de la bestia tenía que ver con eso. Con este mundo, además, tan gobernado por las cifras, por los números, por la economía, en donde se pierde un poco lo espiritual, que quizás ese sea el mensaje, ¿no? Sí, totalmente. Y luego, bueno, tenemos otro tipo de profecías completamente distintas. O sea, hay profecías como puede ser las de Edgar Warrantey, que es un nombre complicado de pronunciar. Este señor predijo, según él, el 11S. Lo que pasa es que de ese tema no hay constatación clara, pero sí que hay uno de los hechos que predijo que se ha podido demostrar, que es que en un momento dado dice que para el 2004 él prevé la llegada de un asteroide peligroso, un asteroide que según él denomina como una serpiente que viene del cielo. En ese momento todo el mundo pues no da crédito a esa información, hasta que meses más tarde se descubre que efectivamente hay un asteroide al cual denominan los entendidos Apophis, que quiere decir en lenguaje antiguo serpiente mitológica, y ese asteroide tiene previsto pasar, por ejemplo, cerca de nuestro planeta en el 2029 y puede realmente llegar a impactar en nuestro planeta en el 2036. Exacto, existe un índice de probabilidades pequeño, bastante... pero incluso miembros de la NASA hace unos meses dieron a conocer la existencia de este asteroide y el hecho de que en esa fecha puede pasar relativamente cerca y que por lo menos hay que tener cuidado o tomar las medidas oportunas. La verdad que sí, bueno, pues de todas maneras, aparte de ese asteroide, tenemos a dos más que están por ahí pululando y que en cualquier momento nos podrían dar un susto, aunque de esos dos no hay un profeta que haya hablado. Pero bueno, pero están ahí. El hecho es que los astros del cielo que pueden provocar algún tipo de catástrofe sí están muy presentes en todas las profecías. Me acuerdo ahora mismo de Hercóbulus, que aparece muy mencionado en algunas. Bueno, lo de Hercóbulus tiene mucho que ver con el mito de Marduk. Hercóbulus se supone que es un gran planeta que en su momento se despegó o algo parecido de la Tierra, que bueno, que va orbitando y que cuando se acerca a la Tierra lo que ocasiona son grandes desastres. Esto en principio parecía muy fantástico porque además las personas que hablaban de Hercóbulus siempre hacían referencia a entidades extraterrestres que en un momento dado cuando Hercóbulus se acercara a la Tierra vendrían a protegernos y sonaba sumamente fantástico, hasta que en el año 2006 se descubre que en la órbita solar hay un planeta de la dimensión más o menos equivalente a lo que sería Hercóbulus, que sería como 7 veces la dimensión de la Tierra, y ahí empieza la gente ya a decir, cuidado, que eso sí que podría tener algún tipo de relación con ese planeta mitológico del cual hablan las profecías. Pero bueno, está ahí como otras tantas profecías relacionadas con extraterrestres, que son todos los grandes temas proféticos. Hay un profeta que a mí me llama muchísimo la atención, que siendo diferente en algunas cosas, sí es cierto que, bueno, pues que esos elementos catastróficos están presentes en sus augurios, pero la forma de presentar sus profecías sí que es verdaderamente llamativa. Hablo de Benjamin Solari Parravicini, un hombre que dibujaba el futuro. Si Nostradamus lo escribía, digamos que él se dedicaba a dibujarlo, dibujos, en cierto modo. Sí, era como una especie de psicografía, pero en dibujo, efectivamente. Bueno, este señor tuvo un par de profecías que además fueron demostradas. Una, por ejemplo, vaticinó cómo sería una bomba atómica y además acertó en un porcentaje altísimo en su descripción del artefacto. Y otra de las cosas que también sorprende es que en su momento también vaticinó cómo quedaría expuesto Mussolini en Milán en 1945. Según este señor, cuando habla del fin del mundo y de lo que puede ser la época final, habla de extraterrestres también. Lo que dice es que los extraterrestres, aunque no seamos conscientes, habitan entre nosotros, están camuflados entre la población. Y por otro lado, también, según él, provienen de dos planetas distintos. Uno sería Plutón y otro sería Marte. Y su profecía a este respecto dice que, bueno, que los extraterrestres, igual que comentábamos en la profecía anterior, serán un poco los responsables del salvamento de la Tierra cuando ocurra la gran catástrofe del fin de los tiempos. Y en este repaso, algunos de estos profetas, acercándonos mucho en el tiempo, pero es una figura fundamental en la historia reciente de los Estados Unidos, por lo menos en cuanto a estas temáticas, hablo de Jane Dixon, que bueno, también dejó escritas una serie de textos, una serie de profecías, que las exponía de un modo realmente curioso, pero que son no de ayer, pero casi de antes de ayer, ¿no? Realmente. Bueno, Jane Dixon lo que tiene como más llamativo, y de hecho mucha gente ha achacado que esta señora probablemente estaba de alguna forma ligada a los servicios de espionaje estadounidenses. Lo más curioso de ella es que era buenísima profetizando muertes trágicas. Fue la profeta que vaticinó el asesinato de Kennedy, el de Gandhi, la muerte de Roosevelt, por ejemplo, la división de India en dos países distintos. Entonces parece como en un momento dado se llegó a sospechar que se estaba metida pues quizás en algunos organismos como puede ser la CIA. Y respecto a lo que llamaríamos el fin del mundo, en 1962 esta señora profetiza el nacimiento de un gran personaje histórico que según ella dice va a ser el anticristo, que va a nacer en el desierto, hijo, según sus profecías, de Nefertiti y Akenatón, o sea, es decir, de una gente de gran poder adquisitivo y de gran relevancia social, como era el padre de nuestro conocido Bin Laden, que sería un hijo entre muchos hijos. Bin Laden, el padre de Bin Laden tuvo 500 y pico hijos, con lo cual todo cuadraría hasta el momento, que este hombre sería durante mucho tiempo enviado fuera de su país y Bin Laden fue enviado a Egipto, que durante los 70 sería separado de la familia, que es lo que ocurrió, y que durante los 80 empezaría a reunir acólitos y colaboraría con las fuerzas amigas, aunque luego se rebelaría contra ellas. La parte final de la profecía, que es quizás la más inquietante, es cuando dice que sobre los 90 este hombre se hará conocer y se hará un personaje público a través de un gran suceso que le enemistará definitivamente con lo que antes eran sus amigos, es decir, con Estados Unidos. Y eso coincidiría, pues bueno, como todos sabemos, con el 11S. Exacto, con ese 11S. Bueno, si de verdad estaba vinculado o no los servicios de inteligencia norteamericanos, se explicarían muchas cosas, ¿no? Pues, desde luego. Eso es lo que siempre han dicho. Esas incógnitas que han existido sobre la participación o no de los servicios de inteligencia, aunque a veces, dando a conocer determinadas informaciones como profecía, se puede pensar que evidentemente, bueno, pues son... Tiene otra naturaleza, pero lo cierto es que es muy curioso esto que nos contabas. No, es curioso. También son muy llamativas y conocidísimas, sobre todo porque llega el momento de saber si tenía razón o no. Malaquías. Sí, San Malaquías. Bueno, San Malaquías tiene mucho que ver con la construcción del Vaticano. Como todos sabemos, en el Vaticano, en la cúpula principal, hay todos los medallones de los diferentes papas. Cada vez que un papa es nombrado papa, se cuelga un medallón con la simbología, el nombre adoptado por el papa. Y según San Malaquías, queda solamente un espacio por llenar en estos momentos. Según su profecía, dice que cuando ese espacio se llene, el mundo acabará, la iglesia caerá y vendrá el anticristo. Entonces, pues bueno, en cuanto Ratzinger se vaya, podemos empezar a ver qué pasa. Sabremos si el siguiente es el último o no. Exacto. Y por lo menos averiguaremos si tenía razón en sus pues augurios, sí, la verdad. En San Malaquías. Por cierto, siempre que hablamos de profecías y ya con esto y la recomendación que hacemos final sobre el libro concluimos, pero siempre hablamos de personas que parece que no estarían vinculadas al mundo de la ciencia, pese a que hemos empezado esta explicación y toda esta narración con Nostradamus, que era un extraordinario científico también. Y un astrónomo de excelencia. Exacto. Con el tiempo quizás se ha olvidado eso por la fama que ha adquirido Nostradamus profeta. Pero si hay un científico por excelencia en la historia de la humanidad, ese es Isaac Newton. Sí, bueno, sí. Pues también él dejó su profecía. Bueno, Newton se dirigía más bien hacia lo que es el año 2000. Empezó a hablar también en su momento de un fin del mundo, de una hecatombe. Y bueno, es que no solamente Isaac Newton, incluso tenemos, por ejemplo, escritores como Julio Verne, que en sus obras también anticipan cosas, o Edgar Cayce. O sea, hay muchos, muchos personajes que no son personajes, digamos, del pueblo llano, sino que es gente con un cierto conocimiento y con una cierta ciencia detrás, que han hecho actos proféticos. O sea, que bueno. Ahí nos quedamos con esos augurios, en este caso de Isaac Newton, que también, pese a ser un representante del mundo de la ciencia, el más importante posiblemente, el mundo no lo comprenderíamos y no lo entenderíamos en la figura de Newton. Bueno, pues él, ese mundo que dibujó y que nos enseñó cómo funcionaba, también anunció que un día podría acabarse. Si alguien quiere conocer estas y muchísimas otras profecías, un trabajo extraordinario de un buen amigo, de un gran documentalista y periodista sobre estos temas. En tiempos fue director de la revista Karma 7, autor de una lista interminable de libros. Su último trabajo es El fin del mundo, lo ha editado Zenit, del Grupo Planeta. Estamos hablando de Pedro Palau Pons, completamente recomendable. No, un libro fantástico, de verdad. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. La rosa de los vientos en Onda Cero. Información azul y verde, información sobre investigaciones científicas cuyos resultados celebramos porque hablamos de una de las grandes luchas de la ciencia por el futuro, por conocer los secretos de una de las más terribles enfermedades, el cáncer. Ahora, nuevos estudios relacionados con la investigación genética aportan datos sobre dos tipos de cáncer que son dos de los más mortíferos. Nos lo cuenta Nuria Ortiz. Actualmente se cree que el cáncer, una de las enfermedades más mortíferas, es causada por mutaciones genéticas, algunas de las cuales pueden ser hereditarias. Las mutaciones aisladas no son causantes del cáncer por sí solas, pero producen cambios que pueden predisponer a las células al crecimiento maligno. Dada la importancia que la genética tiene en el estudio de esta enfermedad, las últimas investigaciones científicas y médicas se han centrado en este aspecto. Tres nuevos estudios realizados por científicos estadounidenses, publicados en las revistas Science y Nature, revelan algunas nuevas claves para entender mejor el cáncer, concretamente el de páncreas y el glioblastoma, el tumor cerebral más común. Sin embargo, los datos revelados también ponen de manifiesto la tremenda complejidad de estas patologías y su dificultad para tratarlas, puesto que en ellas intervienen muchos más genes de los que en principio se pensaba. El cáncer es consecuencia de una proliferación de células con anomalías en su material genético, por lo que los expertos consideran que la decodificación de los genes que producen las proteínas ligadas a estos tumores podrían prever de nuevas pistas para mejorar el diagnóstico y las terapias contra estos dos tipos de cáncer que son los más devastadores. Para realizar estos estudios, los equipos del Centro de Cáncer de la Universidad Johns Hopkins examinaron más de 20.000 genes en tumores extirpados a numerosos pacientes afectados. Uno de sus descubrimientos más interesantes se refiere a la capacidad del cáncer de hacerse resistente a la medicación. Los científicos coinciden en que los nuevos hallazgos pueden revolucionar los métodos terapéuticos que se utilizan actualmente, ya que ahora se podrán combatir las bases genéticas que permiten a los tumores desarrollarse, encontrando un fármaco adecuado a cada tipo de cáncer y quizás con el tiempo a cada tipo de paciente. Ojalá desde luego que se cumplan esas previsiones de los científicos en esa lucha contra esa terrible enfermedad que es el cáncer, que causa tantísimas y tantísimas víctimas a lo largo del año. Es la gran lucha de la ciencia del siglo XXI y si se consigue una respuesta será la noticia más importante, desde luego, de este siglo que ha empezado hace 8 años. Vuestro tiempo, nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es a vuestra disposición para todas aquellas consultas que queráis. Tenemos infinidad, tremenda cantidad de correos electrónicos de nuestros oyentes, especialmente de la zona de Cataluña, que no nos han podido escuchar este fin de semana a partir de cierta hora y que, bueno, poco podemos decirles de momento. Onda Cero en Cataluña tiene otra programación alternativa y en los próximos días, en cuanto tengamos más datos, porque no los teníamos, Silvia, pues daremos las formas en las que nos pueden seguir desde allí, desde nuestra querida tierra catalana. Pues así es, tenemos ahí unos compañeros que están haciendo su programación en catalán. Imagino que habrá que cubrir también unas horas de programación en catalán. Y no podemos daros más datos porque de momento no tenemos otros diales para facilitaros, pero nos pondremos en contacto con nuestros jefes y yo creo que las alternativas que haya para que nos sigáis escuchando os las daremos sin ningún problema. Y seguro que las hay e informaremos de ellas. Vamos con esos correos, Silvia. Y luego desde Valencia, pues Pedro nos ha enviado por correo normal, en vez de electrónico, pues una agüita del Carmen. Dice que como tantos otros oyentes, son de los que disfrutan a través del podcast y que lleva observando que de vez en cuando pues se llega aquí a la redacción que nos envían los oyentes alguna vitualla. Y como no es pastelero, pues dice que más bien farmacéutico, uh-huh. Pues nos envía eso, agüita del Carmen, para cuando tengamos dolencias de garganta. Eso es, uh-huh. Que recuerda esos inicios de Juan Antonio con Fernando y esos carraspeos uh-huh. de garganta. Y que las tomemos con un poquito de dosis adecuada, uh-huh. no excesivamente, y que nos va a venir muy bien. Pues lo agradecemos y bueno, pues me parece que le daremos buen uso, porque de vez en cuando en estos estudios se corre un frío polar que a veces es difícil soportarlo, desde luego. Así que nos va a venir estupendamente bien. Me recuerda a algunos hoteles también en Estados Unidos, de verdad, es innecesario poner el aire acondicionado como lo ponen. Mm. Salíamos corriendo de la habitación y en alguna ocasión no solo hemos tenido la ventana abierta para que entrara a temperatura calentita de fuera, sino que por la noche hemos encendido la calefacción. Impresionante. Yo creo que todavía los clientes no se han enterado que habéis estado en Estados Unidos, sí, los sí. dos, ¿eh? Vaya propaganda. 45 grados fuera y dentro con la calefacción puesta. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya que lo mencionabais, bueno, así por encima, David nos enviaba un correo precisamente porque nos cuenta que hace más de 4 años encontró casi por casualidad un archivo por internet muy especial que se trataba de un pasaje de la historia de Juan Antonio Cebrián y tras ese pasaje descubrió todo un programa de radio mágico, diferente, especial. 4 años, cada sábado, cada domingo, sin apenas falta. Como podéis esperar, son muchos momentos de mi vida muy especiales los que he pasado escuchando vuestras voces al otro lado de la radio, dice David. Resido en Barcelona, Cataluña, y cuando ayer fui a escuchar con ilusión, la ilusión que os podéis imaginar, el primer programa de la nueva temporada, me encontré con la sustitución de este para Cataluña por un programa resumen de No Sonores. Y bueno, pues precisamente nos pregunta qué podrá hacer para volvernos a escuchar. Que informaremos lo que acabamos de explicar, lo que acaba de explicar Silvia, lo que acabamos de contar, que daremos las pistas la semana que viene y la solución a esta pequeña problemática que estoy absolutamente seguro que se va a solucionar muy pronto. Nuria. Y Luzmila nos escribe desde Buenos Aires, dice que conoció el programa gracias a Mago de Oz y que quería felicitarnos por continuar con la labor de Juan Antonio Cebrián. Y bueno, hay que decir que además nos manda un bonito poema que nos ha gustado mucho. Uh-huh. ¿Vamos a unos versitos de ese poema o no? Bueno. Sí. Tu voz en la noche, cuando las estrellas ríen y se hacen notar en el cielo negro, cuando la luz de la luna se infiltra, fugitiva de la noche en mi habitación, cuando las flores ocultan su belleza, pues la oscuridad nos privará de verla, cuando las sombras se confunden y juegan en el aire a ser mariposas. Y sigue. El poema que nos ha enviado Luzmila desde Buenos Aires, que agradecemos, por supuesto, muchísimo. Y un oyente muy joven, 15 añitos, y dice que, bueno, que estuvo hablando a su profesora y a sus compañeros en las clases de física y química sobre las combustiones espontáneas. Y lleva ya 3 años escuchando. Dice que ha aprobado exámenes de la ESO prácticamente oyendo los programas. y que se quedaba dormido siendo un niño mientras escuchaba el programa. Así que pues nada, que los oyentes se vayan ampliando y se vayan sumando y por así supuesto, cada vez pues tendremos más. Exacto, y las nuevas, mayores. Las nuevas generaciones con 15 años. Es un placer poder contar con oyentes que tengan además la vocación de escuchar un programa como este que intenta bueno pues dar cultura, dar información, dar datos sobre asuntos que no son tan habituales en otros programas de radio. Así que lo celebramos enormemente. Martín, Nuria, Silvia, nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene hasta estamos aquí. Será a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria, noche de sábado a domingo. Tienes muy buena semana.